Buenas tardes, Steve. Dígame su nombre y el área en la que trabaja. Buenas tardes, mi nombre es Luis Loaiza, trabajo en el área logística, tengo 24 años. ¿Le puedo hacer algunas preguntas? Sí, claro. La pregunta número uno es, ¿usted consume productos saludables? A veces. ¿Con qué frecuencia consume este tipo de productos? Una vez por semana. ¿Qué presentaciones de este tipo de productos prefiere? Generalmente galletas. ¿Influiría en su decisión de compra el hecho de que nuestro empaque sea biodegradable? No, no, no había problema. ¿Considera que los frutos secos y cereales son buenos recursos de energía y fuentes saludables de energía? Sí. ¿Conoce las propiedades y nivel energético que tiene una barra de cereales? Más o menos. ¿Cuál es su grado de satisfacción al momento de consumir la barrita de cereales? Satisfecho. Muchas gracias por su tiempo.